Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690 operando Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Natacha Bianchi, nuestra compañera, y conmigo acompañándome en el día de hoy, como todos los martes, Rosaura Barletta. ¿Cómo te va? Buenas noches, Rosaura. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Con bastante, me parece hoy, bastante novedades, bastante información. No sé cómo vamos a hacer para cubrir lo que tenemos. Por supuesto, de fútbol no vamos a hablar. Ya está, pasó. Para muchos millones que estaban a la expectativa, pasó el susto. Hay una vida más hasta el sábado, después veremos, o verán, la verdad que mucho no, a mí no me influye, porque justamente más de una cosa que nosotros veníamos comentando y varios en nuestros programas lo veníamos comentando también, mientras pasara el Mundial iban a pasar otras cosas desapercibidas. Todo el mundo hoy festejando porque ganó Argentina, pasó a los octavos de final, va a jugar el sábado a la mañana contra Francia. Y por supuesto está pasando desapercibido para el conjunto muchas de las cosas que este gobierno viene aplicando. Para nosotros algo muy muy fuerte, como es los 340 despidos en la agencia de noticias oficiales Telam, que en el día de hoy el matón, el sinvergüenza de Hernán Lombardi, en forma descarada ha hecho una serie de declaraciones explicando el porqué sobre 900 trabajadores que tiene Telam, despide a 340. O sea, digo para que tengamos en cuenta, ¿no?, la magnitud, sí, de lo que estamos hablando. Sí, sí, es básicamente, va a quedar en pie, sí, sí, la mitad de la es agencia. Es un desguace total, sí, de la agencia, ¿no? Es un desguace. Y es la agencia de noticias oficial Telam, y ya lo viene haciendo también en Radio Nacional, donde hubo despidos, con el eufemismo de retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas. Y así que, bueno, vamos a ver si comunicamos en un ratito con alguno de los delegados de la agencia Telam para que nos informen qué es lo que está sucediendo y cómo, bueno, cómo están resistiendo estos despidos. Uh-huh. Sí, los trabajadores hoy hicieron un paro y tomaron también la decisión de hacer una permanencia, uh-huh, en las dos sedes de la agencia, en las dos redacciones. Bueno, mañana hay una movilización, seguramente nos contarán, sí, algo más. Te cuento, Luis, que hoy hubo un pañuelazo federal en toda la Argentina por el aborto legal y recién nada más salió la noticia para Nati también de que se discutirá en el Senado el 8 de agosto, así que no guardemos la ropa de invierno. Yo ya me compré mis pantubotas, cae miércoles, Nati, 8 de agosto. El 1 de agosto saldría el dictamen. Como salió en la Cámara de Diputados el día 12 de junio, el día anterior a la discusión. Bueno, en este caso sería una semana antes y si todo marcha bien, el 8 estamos debatiendo la legalización del aborto en Argentina. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque si lo que propuso la vicepresidenta Gabriela Michetti se cumple en el sentido de que sea tratado en las cuatro comisiones o no, ¿no? Claro, sí, en realidad ese, digamos, no implica un retardo en términos de tiempo, sino una discusión en términos de modificaciones del proyecto, porque en el caso de las dos comisiones que se le discute a Gabriela Michetti que haya girado el proyecto ahí, una es la de presupuesto y la otra es la de asuntos constitucionales. Bueno, la de asuntos constitucionales vendría a ser como una especie de verificación de la constitucionalidad de la ley. Lo cual, digamos, ya implicaría una traba si tenemos, porque es una de los argumentos de los detractores de esta ley, que es inconstitucional, es lo que plantean. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con presupuesto, a ver, las leyes, la ley de educación sexual integral, por ejemplo, que es implementada a través de un programa nacional del Ministerio de Salud, no son leyes que pasen por la Comisión de Presupuesto, porque son leyes cuyo presupuesto depende del Ministerio de Salud y de un programa que determina cómo se aplicarán. Entonces, no es en este momento en el cual debe discutirse el presupuesto de la ley. Esas dos comisiones, en realidad, más que dilatar los tiempos de discusión, lo que sí pueden hacer es introducir modificaciones, así que esperamos que el proyecto llegue al Senado como se discutió en diputados, que es ya con una serie de modificaciones que nosotros hemos detallado en este programa varias veces. Bueno, con modificaciones mayores se perdería el espíritu de la ley. Bueno, vamos a ver qué pasa, lo vamos a seguir también esto en el trámite y en el tratamiento en senadores. Bueno, Nati, si te parece, vamos a una primera pausa, la pauta, y veamos si podemos en un ratito comunicarnos con alguno de los compañeros o compañeras de TELAM. También tanto el domingo como hoy, porque ayer como fue día de paro general y había movilizaciones incluso en el propio Puente Porredón, hoy se hizo la vigilia, ¿no? Lo que se hace desde hace 16 años en recordación a los asesinatos de Maximiliano Costec y Darío Santillán. Ahí, bueno, estuvimos algunos compañeros, algunas compañeras nuestras, Agustina fundamentalmente, estuvo tomando nota y sacando fotos. Uh-huh. Y yo solo quería, bueno, lo de, no sé si vos tenés algo para agregar a lo que ya se conoce, quiénes son los responsables, cómo está todo. Después de 16 años, solo hay dos personas presas, condenadas, cuando sabemos que hay responsabilidades políticas, ¿no? Uh-huh. Sobre esos asesinatos. Sí, hay más de una decena de responsabilidades políticas. Por suerte, las familias de Costec y Santillán, que no claudicaron en todos estos años, pudieron abrir la causa por las responsabilidades políticas. Ahí declaró el intendente de Avellaneda, declararon a Cortiñas también, que es dio un testimonio muy valioso, Nora Cortiñas, porque dijo, especificó que ella habló en ese momento con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Felipe Solá, que le confirmó que había sido la policía mucho antes de que el gobierno lo reconociera. Uh-huh. Con lo cual, bueno, evidentemente hay al desnudo, digamos, un planeamiento de lo que fue la masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002, y las responsabilidades políticas de todas formas aún siguen sin ser juzgadas. Y hay muchos personajes de la política que hoy están en distintas listas, que hoy están como referencia a distintos partidos. El caso de Felipe Solá es el más conocido, pero también está Aníbal Fernández, Duhalde, por supuesto, que sigue teniendo ese lugar de referencia intelectual de la política, ¿no? En algunos programas de televisión, aparece como el patriarca. Exactamente. Más o menos. Sí. Así que simplemente recordar esos nombres para que no se nos borren de la memoria, y tener en cuenta a la hora de votar quiénes son estas personas. Y vamos a escuchar un audio justamente de Aníbal Fernández, que decía cuando se sucedieron esos hechos, queriendo inculpar a los piqueteros que estaban en ese momento arriba tomando el Puente Perrón. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de esta característica, porque Nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada, en esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Bueno, lucha armada. Lucha armada, sí, un poco, creo que faltó que dijera que estaban por tomar el Palacio de Invierno. Además, plan de lucha es un término muy coloquial utilizado por la militancia en general, no es un cronograma de hostilidades. Para cualquier tipo de campaña política, el plan de lucha. Si le ponemos el nombre, la voz de una mujer, es prácticamente lo mismo que hoy dice Patricia Bullrich, ¿no? Uh-huh. Sí, absolutamente. Es los mismos argumentos, las mismas mentiras, las mismas argumentaciones, solo para reprimir. Y gracias a algunos periodistas, a algunos reporteros, se pudo desarmar esa trampa, esa mentira. Y una de las personas que nosotros tenemos un testimonio de muchísimos años, porque obviamente falleció en el 2003, tenemos el testimonio de la mamá de Maximiliano Costecchi, de Mabel Ruiz, al poco tiempo de haber fallecido, haber sido asesinado. Vamos a escucharla, pero vamos ahora, ya tenemos la comunicación con Mariano Suárez, que es delegado de TELAM. Después vamos a seguir con lo de Costecchi y Santillán, pero queremos ya tenerlo a Mariano para que nos cuente, bueno, las últimas novedades de este atropello del gobierno, este atropello de Hernán Lombardi, secretario de Medios. ¿Qué tal, Rosaura y Luis? Te saludamos, Mariano. Hola. Hola, sí. Te escucho muy bajo, pero... Bueno, a ver ahora, ¿me escuchás un poco mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Bueno, Mariano, informábamos al inicio del programa estas novedades de 340 despidos, después de ya una maniobra también que anticipaba lo que venía en TELAM, con dos compañeras despedidas con argumentos bastante irrisorios, y hoy directamente hay 340 despidos. Hoy me preguntaba un amigo si dentro de esos 340, él hablando que había como 44 delegados entre 900 trabajadores, si estaban algunos de ustedes también en la lista de despedidos. El ministro Lombardi anunció 354 despidos en los medios de comunicación. No, las autoridades de TELAM, las autoridades del directorio, no tuvieron ninguna comunicación con los trabajadores. Abandonaron el edificio de la Agencia de Noticias y Publicidad del Estado. Nos estamos enterando a medida que van llegando minuto a minuto las cartas, documentos. Hemos corroborado alrededor de 120 cartas, documentos que ya llegaron. TELAM tiene una estructura nacional, así que probablemente la gran mayoría llegue mañana. No sabemos que hay ningún caso todavía de delegados despedidos, pero tampoco tenemos certeza que estén exentos los delegados, ya que hay tres sindicatos funcionando. Claro. Tampoco tenemos claro que no seamos parte del brutal recorte que significa casi el 40% de la planta, sí, de la agencia, y en el marco de una política también de vaciamiento en los otros medios públicos, también en Radio Nacional y en Canal 7, cada lugar con sus particularidades. Pero bueno, ahora a nosotros nos tocó la cara más dramática y más brutal de este proceso. Mariano, buenas noches. Ustedes tomaron la decisión de hacer una permanencia, ¿no?, en las redacciones de TELAM en Capital. Sí, apenas conocimos los primeros despidos, nos convocamos en una asamblea, declaramos un paro por tiempo indeterminado. Estamos haciendo una ocupación de los dos edificios de la agencia en Buenos Aires. Decimos una ocupación y no la toma porque no hay ninguna autoridad de la redacción, ni del directorio, ni del gobierno dentro del edificio, ni parece que la vaya a ver, más bien parece que

y tenemos por los pisos de la redacción compañeras y compañeras llorando, situaciones muy dramáticas, que se enteran por los familiares que están en las casas que llegó la carta de documento. Entonces, la situación de deliberación, de reflexión y la toma de posición política se mezcla con las emociones personales, que son obviamente inevitables y parte de estas situaciones. Así que, bueno, son momentos de mucha angustia, pero bueno, tenemos que tratar de que eso no nos inmovilice, sino que nos lleve a defender de la mejor manera la existencia, la sobrevivencia de la empresa. Bien. Bueno, Mariano, por supuesto la solidaridad de acá del programa, de toda la retaguardia, y mañana vamos a estar allí a las 12 acompañando a ustedes en esta lucha. Bueno, muchísimas gracias, además por el espacio, siempre han acompañado los conflictos que hemos tenido a lo largo del tiempo. Creo que no hemos tenido un conflicto de esta escala, así que cada espacio que se abre en los medios para reflejarlo para nosotros es muy valioso. Siempre hubiera sido preferible no difundir estos y acompañar estos conflictos, sino acompañar otras cosas, pero bueno, es lo que nos toca. Así es. Un abrazo, bueno, Mariano. Un abrazo. Chao, Mariano. Chao. Otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, ya escuchamos a uno de los delegados de TELAN, Mariano Suárez, sobre la situación que están viviendo ahí las trabajadoras y los trabajadores. Y habíamos quedado justamente al inicio de la entrevista con Mariano pendiente un audio que queríamos pasar de la mamá de Maximiliano Costecchi, de Mabel Ruiz. Es un audio que tiene sus años. Mabel falleció en el 2003, o sea, poco tiempo del asesinato de Maximiliano, pero era una mujer que tenía mucha fuerza, mucho coraje, mucha valentía, y en unas declaraciones en su momento dijo esto. Vamos a escucharlo. En el 26, en la forma que la policía y el gobierno había arreglado el libro de guardia en la primera de Avellaneda, tranquilamente Maximiliano y Darío pudieron haber quedado como que hubiesen sido asesinados por manos de otros piqueteros. Es mucho el dolor y la carga que tenemos que llevar las madres. Y a veces nos parece que no hay una puerta por la que podamos salir. Yo no me conformo que Fanciotti y Acosta estén presos. Cuando esa noche llegué a la primera de Avellaneda, uno de los canas me preguntó de qué origen es el apellido Costecchi. Por supuesto, yo en ese momento no pensé ni hilé lo que estoy hilando ahora, porque la orden salió del gobierno para salir a matar. La orden salió de la CIDE. En la CIDE está Oscar Rodríguez, muy amigo de Dualde, de allá de la zona de Guernica, que mucho tiene que ver también lo que está padeciendo Clara Britos, porque Maximiliano hacía un mes y medio que estaba en la Aníbal Verón de Guernica. Tal vez a Darío, que hacía 2 años que estaba militando, que era combativo, que iba al frente, que es un referente de los compañeros de la Aníbal Verón, posiblemente hubiese estado marcado. Pienso que como vivo apuntando directamente a la cabeza, y la cabeza es bastante grande, que se llama Dualde, entonces no sé qué puede hacer después. Pero ¿qué más me pueden hacer? Si me matan, van a acelerar el tiempo para que esté junto a mi hijo. Bueno, esa era Mabel Ruiz, la mamá de Maximiliano. Mabel, vos sabés que tuvo un problema de operación de vesícula y se le complicó la operación y falleció allí en el 2003. Y mirá lo que son las cosas, ¿no? Ella estuvo en ese tiempo internada en el Hospital Argerich, justamente donde el papá de Darío es enfermero. Uh-huh. En el Argerich. Claro, es verdad. Cómo se cruzan a veces las historias, ¿no? Pero bueno, dejó una pérdida muy grande porque, como bueno, la escuchábamos, fue una de las que peleó también tanto para encontrar a los responsables y lo denuncia con nombre y apellido a uno de ellos, a los máximos, ¿no? A Eduardo Duarte. Uh-huh. Su hija Karina. Vanina. Bueno. Sigue militando, sí. Sigue justamente en el número que salió ahora de La Retaguardia, en la revista La Retaguardia, hay una entrevista al papá de Darío y a ella, ¿no? Uh-huh. A Vanina. Así que, bueno, quienes puedan y tengan acceso a leerlo. Y lo último que quería comentar, porque al pasar ella, en el audio, viste que comenta que tiene que ver también con lo que está sufriendo Clara Britos. Yo recuerdo en esa época tenía un programa de radio y nos preocupamos bastante sobre lo que le pasaba a Clara Britos. ¿Quién era? Clara Britos es una periodista que tiene o tenía un periódico, La Taba, en Guernica, y estaba amenazada por los punteros políticos en ese momento del peronismo, y fue una de las que trabajó también mucho en el caso del asesinato de Darío y Maxi. Recuerdo que en una oportunidad le quemaron la casa. En otra oportunidad la agarraron directamente en la calle y la apretaron y amenazándola de muerte. Honestamente le perdí el rastro después, no sé, pero no es casual lo que decía en ese momento Mabel Ruiz y cómo estaba todo ligado. Uh-huh. Que no era casual las amenazas que también tenía Clara Britos. Bueno, recordábamos entonces a 16 años los asesinatos de Darío y Maxi. Hoy se pudo subir al puente, ¿no? Sí. Primero hubo algunas escaramuzas, igual que ayer, con el paro general y la movilización que hubo al principio, la policía, la gendarmería. La verdad que son unos payasos, porque yo los miraba por televisión en el momento que estaban allí arriba del puente y la policía, la prefectura, ¿no? Y la gendarmería cortando uno y de otro lado a las dos columnas que venían de Capital y del Sur, y hicieron toda una laraca con toda una parafernalia como nos tienen acostumbrados de canas, de fierro y de camiones, y de golpe se corrieron y lo dejaron entrar a todos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué payasos que son? Porque además de asesinos y represores son payasos. Bueno, Nati, vamos a ver si pasamos mientras la pauta y si tenemos la comunicación que tenemos pendiente. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, ya estamos comunicados con Gustavo Desplats. Él es el coordinador de la protocomuna de Caballito, también integra ahí el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y lo llamamos porque él fue quien... a raíz de la ley que votó la legislatura, la 5728, el 1 de diciembre del 2016, que autorizaba la concesión del sistema de estacionamiento regulado por el plazo de 10 años, se presentó en una acción de amparo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y luego de todo este periodo, la justicia le ha dado la razón y declaró inconstitucional la privatización de este sistema de estacionamiento regulado. Gustavo, te saludamos, Rosaura Barletta, aquí Luis Angió. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Cuál era el proyecto o la ley que estaba aprobada y qué hubiera significado para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires? Hola, hola. A ver si nos escucha. Se nos ha ido, Gustavo. Bueno, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. No, es muy raro porque está del otro lado, no se cortó. Él nos está escuchando. Sí. Bueno. Qué raro. ¿Ahora? Hola, sí. Ahora sí. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Acá estamos con Rosaura Barletta. No sé si nos escuchaste, si me escuchaste la introducción. No, realmente no escuché nada. Bueno, lo que decía era, yo te presentaba que vos sos coordinador de la protocomuna de Caballito y sos quien, a partir de una ley que se votó en diciembre de 2016, que autorizaba la concesión del sistema de estacionamiento regulado, ¿no?, por un plazo de 10 años, vos te presentaste ante la justicia en una acción de amparo y la justicia ahora falló dándote la razón, o dando la razón a los argumentos que ustedes ponían, declarando inconstitucional la privatización del sistema. Yo lo que decía es, ¿qué hubiera significado si esto hubiera seguido para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires? Si esto hubiese sido avanzando, hubiese seguido avanzando, el día 2 de julio, ahora dentro de pocos días, era la apertura de los sobres de la licitación. Ajá. Después venía la preadjudicación, la adjudicación, y aproximadamente para octubre, en 86.000 cuadras de la ciudad, los vecinos iban a tener que pagar por estacionar. En muchos de los casos, los mismos vecinos frentistas iban a tener que pagar por estacionar el coche en la puerta de su casa. La ciudad se dividía en tres zonas. En realidad había un 50% de la ciudad en la cual no se cobraba. En 13 de las 15 comunas, en sectores de 13 de las 15 comunas, se cobraba, siendo el total de la ciudad en la cual se cobraba, como lo llama el subsecretario Méndez, Ciudad Garage, más o menos la mitad de la ciudad de Buenos Aires, un poco más de 10.000 cuadras. Sí. Había una zona que se llamaba General, en la cual el vecino frentista, en la teoría, no cobraba, no tenía que pagar si hacía un trámite. Cuando uno veía eso y decía, ah, está bien, pero cuando uno empezaba a enterarse cómo era la normativa, uno, para empezar, tenía que encontrar un lugar a 200 metros de su casa, que eso es lo que dice la ley. Todos sabemos que poder estacionar a menos de 200 metros de la casa es casi una utopía. Uh-huh. Pero bueno, aparte de había que encontrar un lugar ahí, había que tener el domicilio, el DNI donde vive y cumplir todos los requisitos que se solicitan a la vez para sacar el registro y para vender el coche. Claro. Todo eso a la vez. Con lo cual, si uno tenía una deuda cualquiera con la ciudad en los últimos 5 años o debía una patente de hace 9 años, no calificaba y tenía que pagar el 100% de la tarifa. Obviamente los vecinos que pudieran no tener ninguna infracción, no haber tenido ninguna patente vencida, etcétera, etcétera, iban a poder tener esta posibilidad de estacionar a 200 metros, lo que sí tenían que encontrar un lugar a 200 metros, si no, también tenían que pagar. Después había otras dos zonas más, que se denominan intensivas. En una de ellos, los vecinos tenían que pagar el 50% si hacían el trámite, o el 100% si no lo hacían. Y en la tercera, en la intensiva 2, no había ningún tipo de trámites. Sin tutías, el vecino tenía que pagar el 100% de lo que se establecía como tarifa, que aparte, como bien dice el nombre, es progresiva, con lo cual, por ejemplo, y creo que mi ejemplo no está muy errado, la primera hora son 10 pesos, la segunda hora van a ser 15 pesos, o hubieran sido, y la tercera 25, y así sucesivamente. ¿Y eso qué sería? ¿Hubiera sido instalando parquímetros, con fichas? Se hacía con unidades multipropósito, que son unas especies de parquímetros inteligentes que permiten el acceso de tarjetas. Sí, moneda, tarjeta de débito, de exactamente, crédito. Sí, sí, sí. Pero la cuestión es que, indudablemente, esta es una medida recaudatoria. Obvio. Una medida en la cual, porque al fin y al cabo, los vecinos, a los cuales nos alegramos mucho que vengan, que vienen a trabajar, que vienen a estudiar, que vienen a lo que sea, a la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, van a estacionar en este 50% de la ciudad, que todavía es gratuita. Uh-huh. Y ahí van a meterse en un transporte público, como lo hacen ahora, estacionando en las zonas de Caballito, de Almagro, de Villa Crespo, y suben a los subtes. Los que al fin y al cabo iban a terminar pagando por estacionar en su propia ciudad, éramos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Indudablemente, también hay algo que es muy claro. Estas medidas están pensadas como si todos los vecinos de la ciudad fueran empresarios prósperos o profesionales entre 40 y 55 años, quizás en los momentos más en que más retribución tiene una persona. No es así el promedio de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de la gente que deja los coches en la calle es porque no puede pagar un garage. Sí. Vos imaginate un jubilado que cobre la mínima o inclusive un poco más que la mínima. ¿Cómo hace para pagar eso? Es un incentivo a que tengas a que vender tu coche, que capaz que es una de las pocas cosas que te quedó del momento en el cual trabajabas, que lo tuviste con gran esfuerzo y que lo tenías que haber vendido porque no podías mantenerlo en la puerta de tu propia casa. Claro. A veces se parece que las medidas están tomadas como para un país o una ciudad que no es la que uno ve cuando transita por ella. Bueno, pero además, lo que vos decís, dos cosas. Es verdad, ¿cómo hace para pagar quizás un asalariado que tiene su autito para moverse una colchera de 2.500, 3.000 pesos, sino que hay barrios donde directamente están abarrotadas las cocheras y tampoco hay cocheras. Exactamente, con una medida como esta. Imagínate que las cocheras iban a aumentar todavía más. Claro, claro. Y la falta de cocheras, de plan para que en los lugares de distribución, como vos decís, cerca de las bocas de subte haya, que el Estado mismo haga. Hay otros países donde el Estado hace plaza. Hay otra falacia. Muchos funcionarios del gobierno de la ciudad, inclusive el señor Rodríguez Larreta, el señor Méndez, estuvieron comentando que debido a este fallo que fue hecho por el juez Ferrer, Francisco Ferrer, o por culpa mía, esto impedía el ordenamiento del tránsito y el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ha salido hoy que la ciudad de Buenos Aires ya tiene 13.000 policías en la calle. Sí. También que son el fruto de la unión de lo que era la Policía Federal, claro, de las que creo 54 comisarías, más las los precintos que tenía la metropolitana, todo eso ahora constituido en la policía de la ciudad. Vuelvo a decir, 13.000 policías en la calle de manera simultánea, parecía que han logrado. Con ese cuerpo de policía, más el cuerpo de tránsito de la ciudad, es una obligación el poder cumplir con las normativas de la ciudad vinculadas a tránsito y transporte. No es necesario delegar en 5 empresas privadas para hacer cumplir la ley, pero lo que yo veo, lo que yo siento, es que con el tema del tránsito y transporte hay un tipo de abandono similar al que hubo en la década del 90, por ejemplo, con la empresa Entel, a la cual se la desfinanció para poder potenciar y poder lograr ese clic en el pensamiento de la gente, que diga, si no se privatiza no hay manera de solucionarlo. Y yo veo en este tema, cuando veo la gente estacionada en triple fila, sí, cuando veo un tipo que estacionó un camión en el garage de otro vecino, veo la desidia del Estado que está no actuando a los efectos de poder garantizar a futuro que el plan de la privatización de lo público sea la única alternativa que le quede al vecino de la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé cómo es con estos 13.000 policías más el cuerpo de tránsito que los tienen no desparramados en toda la capital, sino en los lugares donde a ellos les conviene, pero por ejemplo, yo por un caso particular que tengo reservado un espacio para estacionar en la cuadra de mi casa por certificado de discapacidad y permanentemente hay otro auto estacionado. Ahora, el policía que anda por ahí por la cuadra, cuando vos le hablaste, dice, yo no, la verdad que no estamos autorizados a hacer las multas, por ejemplo. Bueno, es lo que yo te digo. Y si llamás al gobierno de la ciudad 147 para que te mande una grúa para que retire ese auto que está mal estacionado porque tengo que estacionar el mío, te dicen, y mire, puede en 48 horas como mínimo. O sea que vos, ¿qué haces? Bueno, exactamente, eso es lo que yo te estoy diciendo. Indudablemente, acá lo que hay es una desidia de parte del Estado para que no quede otra salida que la privatización. Sí, pero imagínate que una ciudad que tiene el tercer presupuesto más grande de la Argentina, salvando el presupuesto de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna otra jurisdicción, incluyendo todas las demás provincias, que tengan un presupuesto como el de la ciudad de Buenos Aires, en un territorio de solamente 203 kilómetros cuadrados, que realmente con un presupuesto que es comparable a cualquier ciudad europea de primer nivel, no pueda garantizarle a los ciudadanos un control de tránsito y transporte y del estacionamiento cumpliendo la ley. No pedimos nada más que eso. Lo que yo por eso digo es que indudablemente hay un dejar hacer a los que no cumplen con las normas, no incluida la policía, porque ¿qué costaría que el mismo policía que está caminando por la calle haciendo la seguridad vaya haciendo las infracciones de tránsito? Bueno, además hay una aplicación que por WhatsApp, con el celular, se puede hacer la infracción, se puede mandar la infracción. O sea, lo puede mandar un particular, pero no lo puede hacer un policía. Es algo rarísimo. Sí, es muy loco. Es algo rarísimo. Entonces lo que yo veo es que aquí hay un dejar hacer. Y bueno, esto es otra sumatoria. Yo me imagino que con este ya 1.500% del aumento del gas, 1.300% de la electricidad, imagínate una inflación disparada del 32% anual y tener que pagar por estacionar en la puerta de tu casa. Sí, sí, sí. Todo a la vez. Bueno, la sumatoria, viste, de estas ideas, tanto en lo nacional como en lo local, son asfixiantes. Así es. Bueno, por ahora está parado. Por ahora está parado. Es probable que apelen ellos. ¿Cómo decís? Es probable que apelen ellos. Obviamente, ¿sí? El gobierno de la ciudad va a apelar el fallo de 56 caillas del juez Ferrer. Realmente es una gran pieza de derecho con muy buena jurisprudencia de la misma Cámara, utilizando muchos ejemplos de la misma Cámara que ahora lo va a tratar. Esto es un fallo de fondo, o sea que la Cámara va a tener que tomar su tiempo para contestar, y el gobierno tiene un plazo máximo, que para mi entender es el 9 de julio, en el cual tenía que tener resuelto el tema de la adjudicación. Si eso no fue así, a mi entender tendría que presentar una nueva ley en la legislatura, que debía ser, sí, esta vez aprobada con las mayorías que corresponden a lo establecido en el artículo 89, doble lectura y audiencia pública en el medio, y artículo 82, 40 votos en cada una de esas dos lecturas. Bien, bueno, te agradecemos mucho, Gustavo, y vamos a estar atentos lo que pase con este tema, ¿eh? No, muchas por gracias, favor, buenas muchas noches. Gracias a ustedes. Adiós. Tengan muy buenas noches. Bueno, ya nos estamos yendo, se nos venció el programa. Sí, no, simplemente comentar que hubo una represión en Chubut. Eso, a los docentes que no, sí, todavía no han cerrado su paritaria. Que hace meses llevan de conflicto y reprimieron hoy. Sí, uh-huh. Sí, las últimas noticias que tenemos. Bueno, nos estamos yendo, habíamos comentado que ya salió la revista de La Retaguardia con la nota central en el aniversario recordando a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Si la querés pedir, tenés que mandar un correo a laretaguardiapapel@gmail.com. Ahí vos mandás, decís la quiero y nosotros vemos cómo te la alcanzamos. Por ahora nos vamos. Chau a Julio Pardo de la 690, chau Nati y Rosaura, gracias. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas.